Aleluya, aleluya, aleluya. Remix. Quiero manejar un carro, quiero abrir otra botella, mami, quédate a mi lado, quiero ser superestrella. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Rezo por mi madre, recen por la suya. Espero que esta vida no me destruya. En mi mochila tengo mi bolsa de porro y una foto tuya. Aleluya. Acá vivimos siempre sin excusa. Y si queremos lo gastamos en la medusa. Andamos con el piquete que se usa. Y las marcas importadas de la USA. Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia. Salimos de la pobreza. Ahora me dicen alteza. Lo siento el príncipe de Persia. Su culo no entra en el Tesla. Maneja inteligencia. Va y me sacaste la miseria. Y me diste más paciencia. 1996. Shout out para Reels. Con mi bro en un Benz. Shout out pa' mi gente mix. Rompí el Luna Park, también negro en Rex. Como dijo Bunny, ahora estamos bien. Hice realidad un sueño de papel. Hice el cuento y como quise lo conté. Estamos arriba como tiene que ser, Fumo caro, visto caro también. Del show pa'l party, del party al hotel. Llevo mucho tiempo fuera, necesito volver. Hoy es number, cuánta mal tiempo. Sin colocado de alcohol, de otra cosa también. Mami, no es un millón, ya pasamos los tres. Dios bendice el plato que voy a comer. Por el barrio todos saben quién son. Coronamos los tres, en el cuello un cordón. En la izquierda un Rolex, Mami, damos bolen, bolen, Supe sangre joven, No sé cuánto me jodieron solo por el interés. Baby, nada es tan bonito como es. Aún así estamos viviendo como es. Ahora mira, estamos blessed. Ciento y pico cada mes. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, La fe nunca perdí. Ya no preguntes cómo. Solo festeja que ya ganamos. Si te tapas ese pomo, nos partimos el lomo. Déjale tomo, que ahora campeones somos. Nos llegamos con todo, nos quitamos el lodo y nos pusimos oro. Usamos en el Pepsi, fecha pendiente en Nueva York. El trapez en Argentina, luego concierto en el Zócalo. Agradezco tanto amor, que por eso le meto pasión. Siempre me subo al escenario, le juro que voy a dar lo mejor. Brincando en un Impala, a la mierda que es mala. Siempre verde en mi canala. Vámonos para el mandala. Aleluya.